Interrumpiendo los controles. Houston, ¿me recibe? Dice ser que es una radio comunitaria FMA, las 89.1. ¿Podría verificar, Houston? Houston. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna de una casa, pero no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En Los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Bueno, y a mí me parece que todo lo que salió a decir en la tele, primero, empezando porque cuando sacó las gafas fue lo más parecido a Flavia Miller que vi en mi vida. Te quedan sos horrible, mami, maquillate, que alguien te enseñe y no tenés amigos que te manda, no tenés amigos que te manden un mensajito que te dice, sacate las bolsas que tenés y las cejas redondas no van más, te están llegando al se te junta con el pelo, no lavátelo. Bueno, pero que para qué. Gallina, no existís. Pero vamos a tratar de estar bien. Yo lamento, me iré porque yo le pedí a la producción, o por lo menos sugerí, si no era la señora Chimón, esa persona. Pero tienen que tratar de que pasar este momento. No tengo ningún problema, pero acá el problema. Bueno, ya está, bueno, no, veo que no se van a poner de acuerdo, así que ya está. Seguro que no. Seguro que no. Sí, lo llego a ver igual, me lo recalque, te digo, no veo que se pueda. No vine a responderme nada de todas las barbaridades que dijo, porque me parece que había un sueño de promedio. Había callate, nena, callate. Pará, Eugenia, pero Eugenia. Yo no salgo a hablar. Sí, bueno, pero Eugenia. Es una desubicada. Hay un problema, hay que tener problema de anorexia, bullying. Bueno, basta. Eugenia. Es una cuestión de peso. Bueno, Eugenia, pará. No escucho nada, no tenés micrófono y la gente no te escucha. Bueno, Eugenia, vamos a cortar tu micrófono también. Te corta el micrófono, Eugenia. Es martes 25 de octubre, estamos muy cerquita del Halloween. Aquí empieza, después te explico qué es el Halloween. Aquí empieza en Los Siete Bosques, un programa de cultura en FM Alas. Lift McKay or all your face. Rude and nowhere the owl disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place. Drove you to the Ferdin. Grace said victory was sure. Soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiacha MacHugh born. Curse and swear, Lord Kildare, Fiacha will do what Fiacha will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is he a star low. Up with Halbert, out with sword, and we'll go for by the Lord. Fiacha MacHugh has given the word, follow me up to Callaloe. See the swords at Lenamal, they're flashing over the English pale. See all the children of the Gael beneath O'Borden's banners. Rooster of a fighting stock, would you let a Saxon cock crow out upon an Irish rock? Fly up and teach him manners. Curse and swear, Lord Kildare, Fiacha will do what Fiacha will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is he a star low. Up with Albert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiacha MacHugh has given the word, follow me up to Callaloe. from Tisagger to Clonmore. There flows a stream of Saxon gore. Well, great is Rory O'Gomore at sending balloons to Hades. White is sick, grey is fled. Now for Black Fitzwilliam's head, we'll send it over the ripping red to Queen Liza and her ladies. Curse and swear, Lord Kildare, Fianna will do what Fianna will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is he a Starlow. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fianna MacHugh has given the word, follow me up to Carlow. Ahí empezábamos con este recontra clásico. Cortita canción de los Planxty de su primer disco, 1971, Follow Me Up to Carlow, síganme hacia Carlow. Es una canción que conmemora una batalla en 1580, en donde los irlandeses derrotaron a un ejército de 3.000 soldados británicos. La melodía, digamos, se supone que es una marcha que data de esa época, muy, muy antigua. Y la letra es de 1800 y pico, más o menos. Temazo. Follow Me Up to Carlow, de Planxty. Vamos a seguir con otra canción. Esto es de la banda Solas. También una banda, ya es un clásico esta banda, hoy por hoy. Se llama The Maid on the Shore. La mujer en la costa. La letra dice más o menos así, que había una mujer paseando por la costa, muy bella, ella. Y otro señor desde un barco allá a lo lejos en el mar la ve, se enamora perdidamente, se pone como loco. Estaciona el barco en algún momento, supongo yo, porque se baja del barco y le dice que está perdidamente enamorado de esta señorita. La convence de que vaya al barco. El tipo está chocho porque fue al barco esta señorita que le gustaba mucho. Entonces están en el camarote y ella le canta para que se duerma. Y el tipo se duerme a todo así, muy, muy complacido de la situación. Y cuando se duerme, la mujer le roba todas las cosas y se va en un bote. Y ellos la ven irse ahí con todo el botín. Bueno, ese tipo de cosas. Moraleja de esto: si estás en un barco y ves a una mujer caminando sola por la costa, por las dudas, no la invites a ir porque te puede robar. Estas son las enseñanzas que te impartimos en este programa. Vamos a escuchar Solas entonces, The Maid on the Shore. She fired for two colors each morning. Ahí se iba entonces Solas, haciendo The Maid on the Shore. Esto es de su, creo, su segundo disco. Estoy improvisando. No me acuerdo si era el primero o el segundo. Más o menos, por ahí. ¿Con qué seguimos? Ah, mira, bueno. Nos vamos de la música irlandesa. Yo empecé a escuchar música, antes de descubrir la música irlandesa, cuando era un jovenzuelo, escuchaba mucho rock sinfónico. Y siempre tuve en mi corazoncito con los Genesis. Vamos a escuchar algunas cositas que tienen que ver con los Genesis. Cada tanto paso cosas de esta terrible banda, tremenda banda de Inglaterra. Es especial para esta hora del día porque elegí temas que son más, más tranquilos. Vamos a empezar con 1971, haciendo una canción que se llama Harlequin. Esto era el disco Foxtrot, si no, mal no recuerdo. ¿Sabes qué? Ahora me agarra la duda. Bueno, después lo googleo y te digo. Pero bueno, es el primer disco en donde entra Phil Collins, que entró en el tercer disco Phil Collins, y ya desde que entró empezó a meter coritos y a cantar. Acá se nota claramente la voz de él junto a la de Peter Gabriel. Vamos a escuchar entonces Harlequin de Genesis. The mist is all the trees, and in the broken light, colors fly, fading by. Pasaba entonces Genesis. Yo te dije Foxtrot y no, ese es el cuarto. El disco era Nursery Crime. Es el tercer disco donde entra Phil Collins. Vamos a continuar ahora con un disco, el primer disco solista del señor Anthony Phillips. Anthony Phillips fue guitarrista de Genesis en los dos primeros discos. Después se va y es reemplazado por Steve Hackett. Y el tipo, el primer disco que hizo es una maravilla, realmente es una maravilla. Bueno, a mí me parece una maravilla. Se llama The Geese and the Ghost, el ganso y el fantasma, o algo así. Es un disco que rescata muchísimo, muchísimo, desde la tapa misma, toda esa imaginería que hay de la cuestión, además de castillos y de bosques y de... ¿Qué sé yo? Es un disco muy boscoso, por así decirlo. Como muy un poco perrafaelista, me suena a mí. Obviamente que en ese disco, como eran todos, si bien el tipo se fue de Genesis, pero eran todos amigotes, participan un montón de los de Genesis. Mike Rutherford toca guitarra, 12 cuerdas. Y el señor, el actual pelado Phil Collins, que en ese momento no era pelado, canta en dos canciones. Vamos a escuchar ahora una canción en donde canta Phil Collins con una señora que es, al menos yo no la conocía, y me parece que no tuvo mucho porque la googleé y no tenía, no, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero participó en una banda de jazz rock en los 70s. Pero bueno, yo no lo conocí mayor carrera. Así que Phil Collins con una señora ignota, entonces, que no me acuerdo el nombre ahora. Esto es el primer disco de Anthony Phillips, 1977, una maravilla. She took was there. Since then, God, if I saw her now. www.enlossietebosques.blogspot.com. Estamos al aire, acabamos de escuchar entonces a Anthony Phillips, y en realidad cantaba el señor Phil Collins haciendo God Is I Saw Her Now. If I Saw Her Now, cualquiera estoy pronunciando. Dios, si la viese ahora, eso quiere decir. No me quiero olvidar de una cosa. El sábado que viene, esto el martes pasado estuvimos hablando con Martín aquí en el programa, comentando lo que iba a pasar el viernes pasado, que pasó en el Zoom, que estuvo Fola, esta banda internacional con gente de Latinoamérica y de Argentina y de Bretaña, que estuvo alucinante, estuvo muy lindo aquí en el Zoom, se transmitió en vivo. Después voy a colgar seguramente el blog, el audio del recital, porque está muy lindo. Pero decía, eso pasó el viernes pasado, pero el sábado que viene, en el centro, ¿cómo se llama? En la Casa del Bicentenario, acá en Bolsón, va a haber otro espectáculo de índole celta, si me permite la expresión. La banda Aran, una banda vernácula, una banda que yo formé parte hasta su primer disco, ahora grabaron su segundo disco y lo van a presentar. El disco se llama Artesanía, lo estuvimos aquí presentando el martes pasado con Martin Pike. Y aparte de Aran estar presentando su nuevo disco, va a haber una banda nueva que todavía no tiene nombre, una banda de la cual su servidor forma parte. Todavía no tenemos nombre, tenemos que buscarnos un nombre porque es una calamidad esto, no encontramos ningún nombre que nos guste. Así que vamos a presentar este nuevo proyecto en donde nos salimos un tanto bastante de lo que es la música, comillas, celta, cierro comillas, y que bueno, espero que esté interesante. Te comento, la banda no tiene nombre, pero está Luciana Contreras, que muy probablemente la conozcas porque toca en Kumara. Está Alfredo Farinia, que es un músico y un luthier muy grosso, que se vino hace poquito a vivir aquí a la comarca. Está Ana María del Moro, que canta muy lindo. Y bueno, lamentablemente estoy yo también. Todo no se puede en la vida. Y bueno, Aran, hace mucho están juntos. Está el señor Andy Grimstich, está el señor Hugo Leiva, está Martin Pike, que es de Irlanda, y hay Lynn Paulina. Ya te dije todos los nombres. Eso va a pasar el sábado que viene en la Casa de la Cultura del Bicentenario a las 10 de la noche. Están todos y todas invitados e invitadas. Y si no venís, te vamos a buscar, porque sabemos dónde vivís. Bien, seguimos con el bloque de Génesis. En el cuarto disco de Génesis, llamado Foxtrot, si vos dabas vuelta y ponías al lado B, había un tema muy cortito, instrumental, y una canción muy larga que se llamaba The Supper's Ready, la cena está lista. Vamos a escuchar ese tema muy cortito, instrumental, que había antes de The Supper's Ready, pero no vamos a escuchar la versión del disco, sino que vamos a escuchar una versión que grabó Steve Hackett mucho tiempo después, en un disco que hizo exclusivamente de guitarra. La canción se llama Horizontes y es un recontra clásico de Steve Hackett y de Genesis. Thank you. pasaba muy cortita esta canción, dura menos de dos minutos. Horizontes, esto es una grabación de 1983, mucho después de haberla grabado con Genesis, el señor Steve Hackett la volvió a grabar. Mira, y para terminar este bloque Genesis, vamos con un dúo. Estos son los señores David Thomas y Ronnie Gunn. Eran amigotes de los Genesis, tocaban juntos, antes de que Genesis sea Genesis. Estamos hablando de 1960 y... ¿cuánto? No sé, 5, 6, 7, por ahí. Antes, Genesis, el primer disco me parece que fue en el 69, 68. No me acuerdo, no tengo las fichas en la cabeza. Pero estos tipos estaban ahí, en el ambiente y en esa misma camada de músicos. Lamentablemente no siguieron después. Está este disco, yo tengo una reedición del primer disco que hicieron, creo que es el único, en CD, que la compré hace mucho. Y no, por lo que busqué, no hay otro material que no sea este. Así que vamos a escuchar una canción de esto, que es una especie de pre-Génesis. Había algunos de Génesis involucrados acá, no me acuerdo cuáles exactamente, pero había algunos ahí tocando guitarras. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Somewhere Upon the Way, en algún lugar sobre el camino, algo así. David Thomas y Ronnie Gunn. Esto es una especie de proto-Génesis, de alguna forma. Escucha. Pasaba entonces David Thomas y Ronnie Gunn haciendo Somewhere Upon the Way. Esto es una grabación muy vieja, no me acuerdo el año, pero es una reedición del 2003 en CD, lo que acabamos de escuchar. Vamos a venirnos hacia aquí en el tiempo. Esto es una banda conocida, no tiene nada que ver con el folk ni con nada. Se llama Smashing Pumpkins. No sé qué género, la verdad que no sé qué género. Tenía algunas cosas más tipo grunge, me parece. No sé. Pero lo que sí sé es que en 1998 sacaron un disco que se llamaba Adore, que era absolutamente depresivo el disco y por eso cumplía con las condiciones como para que a mí me encanta. Y yo me compré ese disco. Ahora estoy pasando mis discos, los CDs, los estoy pasando a la computadora, por eso estoy refrotando un montón de cosas viejas que hacía un montón que no escuchaba y que ni siquiera me acordaba que tenía. Así que ahí apareció este disco de los Smashing Pumpkins, 1998. A mí me encanta. No puedo decir lo mismo de todos los demás discos, no sé si me gusta mucho la banda en sí, pero este disco me gusta mucho. Vamos a escuchar la última canción del disco. Después hay un pedacito de unos ruiditos, así que esto en realidad es la última canción. Se llama Blank Page, página en blanco. Y es absolutamente triste la canción, así que, bueno, no, tiene que ver con la banda del programa. Escucha. The rain falls. Tiene una forma muy rara de terminar la canción. La fueron bajando así, se ve que, no sé, algo pasó en la grabación. Dijeron, macho, bájala y listo. Smashing Pumpkins, me encanta esta canción. Estoy viendo en Facebook que apareció en Australia una araña que cazó un ratón. ¿Te imaginas lo grande que debe ser para que cazó un ratón? Es como para tenerle miedo a las arañas y en fin, bueno, nada. ¿Qué estábamos? Ah, mira, otra cosa del arcón de los recuerdos. Yo tengo como un recuerdo de esto. Cuando nació mi hija, en 1999, este tema se lo poníamos y ella bailaba en círculos. Bailaba y bailaba durante todo el tema, no paraba. Estaba como loca bailando, o sea, daba vueltas. Esa es la forma. Tenemos un videito ahí que... Nada. Bueno, el tema se llama Thank You. Es de una señorita inglesa que se llama Daido, se puede pronunciar. No sé. No es un tema que yo lo escuche ahora y diga, que yo es un tema pop, que creo que lo pasaban por la radio. Pero bueno, nada, lo paso como porque me dio cierta nostalgia. No sé si me explico. Vamos a escuchar a la señorita Daido entonces. Se debe pronunciar Daido, no tengo idea. Thank You se llama la canción, 1999. Estoy al aire. No estaba mirando la luz. Me atrapaste mirando la nota hasta de la araña. Bien, Dido, entonces. Nada, un temita pop, así, sencillo, livianito. Pero bueno, qué sé yo, a mí me gustaba eso. No digo que ahora no me guste, pero nada, lo estoy pasando como una especie de cosa nostálgica, más que nada. 1999. Seguimos en el año 1999, seguimos fuera del folk, absolutamente fuera del folk, y esto no solo me da nostalgia, sino que me parece buenísimo. El señor David Bowie, en 1999, sacó un discazo. No me acuerdo el nombre del disco, La Pucha. Lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, no importa. Me acuerdo que era la tapita venía con una... ¿Viste como esos cuentitos que venían con la tapa en 3D? Yo tenía uno cuando era chiquito. Esas imágenes en 3D. Bueno, venía así la tapa. La canción que vamos a escuchar se llama Something in the Air. Algo en el aire. De este discazo del señor David Bowie de 1999. Vamos a escuchar. At your little empty shell, a ragged teddy bear. It feels like we never had a chance. Don't look me in the eye. We lay in each other's arms, but the room is just an empty space. I guess we lived it out. Something in the air. We smile too fast and can't think of a thing to say. Live with the best times. Live with the worst. I've danced with you too long. Nothing left to say. Let's take what we can. I know you hold your head up high. We've raced for the last time. A place of no return. And there's something in the air. Something. Time. Something in the air, siempre a la vanguardia el tipo. Bueno, vamos a terminar el programa. Mira, ahora viene un tema que no tiene absolutamente nada que ver con estos últimos tres que estábamos pasando, y vos dirás, ¿por qué? ¿Qué lógica usaste? Y en realidad lo que pasó es que yo venía haciendo el programa más folk y más de cosas viejas, y estos tres temas que acabamos de escuchar irrumpieron por algún motivo y se colaron. Así que esos fueron los colados. Ahora volvemos hacia los 70, a las Islas Británicas, volvemos a Irlanda, empezamos con una banda de Irlanda y terminamos con una banda de Irlanda. Esto se llama Doctor Strangely Strange. En realidad es una onda de folk, lo que se conoce como folk lisérgico, folk psicodélico, ponele. Eran hippies, muy, muy hippies de esa época, de los 70, que hacían música compuesta por ellos, no era música tradicional, y sonaban muy hippies. Eran, no sé si decir que estaban influenciados por la Incredible String Band, porque en realidad eran amigos, y creo que ambos se influenciaban en ambos sentidos. Lo que pasó es que la Incredible String Band se convirtió en una banda de culto y grabaron millones de discos, y Doctor Strangely Strange grabaron solamente dos discos. Esto es de su primer disco. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene. No te olvides que el sábado ahí está la presentación del segundo disco de Aran en la Plaza del Bicentenario y la presentación de este nuevo proyecto musical que estamos pergeñando, en donde mezclamos muchas cosas que nos gustan. Hay que ver el resultado, pero para nosotros nos resulta divertido, por lo menos. Estaba saludando. Simplemente, nos vamos con Doctor Strangely Strange. Se llama Frosty Mornings, mañanas escarchosas, escarchadas, o con escarcha, ponele, algo así. Chao. running in the street, bumping into those you meet, heading over heels, scratch your head, see how it feels, jumping on a bus, jumping off again, because there's nowhere to go, and it's going to snow, think it's going to snow. Think it's going to snow. I think it's going to snow. There's no point in coming down just because you're in the town. See the way a winter breeze weaves a pattern through the leaves. I'm looking at a scene. Everything is colored. Makes no difference where you've been. Whirlpool chasms suck you in. Round about you swirl and glide. Now you're floating on the tide. No matter what you do, don't forget it isn't you. Nothing you can hide. Nothing lives that hasn't died. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. Pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas.